y en mi boca siento el sabor de tu boca. Si me está matando la rabia, los celos, y sueño contigo y beso tu ropa. Porque sin decirte ni adiós, compañera, por otro sendero busco tu ceguera. Si nunca te dije, ve. Y tu cobarde, si yo contigo me igualo, que eso será tu dinero, porque en la sangre te gano. Y aunque cuente y a mí daré tu brillante resultado, yo prefiero mi pesar y mi penita amaré.